List 16. Me lo estoy pasando bomba. I'm having a blast. A medida que se retiraban, volaban todos los puentes que cruzaban. As they retreated, they blew up every bridge they crossed. Digamos que es solo una corazonada. Let's say it's only a hunch. Tengo un extraño presentimiento. I have a strange feeling. Tienes miedo de tu propia sombra. You're afraid of your own shadow. Me gusta sentarme en la sombra y no hacer nada. I like to sit in the shade and do nothing. Lo puedes hacer o de esta manera o de esta otra manera. You can do it either this way or this other way. Ambos se apuntaron al curso. They both signed up for the course. Ninguno de los dos firmaron el acuerdo. Neither one of them signed the agreement. Este acuerdo es vinculante. This agreement is binding. Estoy en un aprieto. I'm in a bind. ¿Me puedes encuadernar estas páginas? Can you bind these pages for me? ¿Cómo puedes beber el café tan caliente? How can you drink such hot coffee? Tengo que dejarlo enfriar. I have to let it cool. Hay un artículo sobre ti en el periódico de hoy. There's an article about you in today's paper. Dice que has llegado a un acuerdo secreto con el gobierno. It says you've reached a secret agreement with the government. No te meterán en la cárcel si tú no vendes tus acciones a los árabes. They won't put you in jail if you don't sell your shares to the Arabs. ¡Qué follón! What a mess. ¿Crees todo lo que lees en los periódicos? Do you believe everything you read in the papers? Este sitio me asusta. Vámonos de aquí. This place scares me. Let's get out of here. No me apetece ir de compras hoy. I don't feel like going shopping today. Tengo que terminar este informe para el viernes como más tarde. I have to finish this report by Friday at the latest. ¿Hasta qué punto se puede confiar en él? How far can he be trusted? La he besado 3 veces en lo que va de mes. I've kissed her 3 times so far this month. Le vamos a organizar una fiesta de despedida. We're going to organize a farewell party for him.